El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos. Mierda. Mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto a Yael, mi compañera, mi coequiper, los y las estaremos acompañando en esta jornada donde les vamos a contar una vez más qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hola Yael, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo te trata este día nublado y con lluvia? Me molesta la humedad. La lluvia, igual es, ahora no llueve, ahora no. Pero la humedad la verdad que me tiene un toque loca hace varios días. Hace varios días que venimos padeciéndola. Uh-huh. En algún momento se tenía que largar. Sí. Esta es la tormenta de Santa Rosa. ¿Qué onda con eso? Yo creo que para hacer la famosa tormenta de Santa Rosa... Le falta power. Sí, bastante tibia, ¿no? Le falta energía. Sí. Pero bueno, comentaban eso, que se venía la tormenta de Santa Rosa. Ayer estuvo bastante feo a la noche, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores. Bueno, les contamos que acá en Hora Libre transmitimos todos los días jueves de 9 a 10 y de 14 a 15 horas. Así que pueden sintonizarnos o también pueden acceder a nuestros programas anteriores a través de la página REC de Programa REC, que es www.programarec.com.ar. Para quienes recién se están sumando a este ciclo y no saben de qué se trata, bueno, les contamos que Programa REC, Red Escuela Comunicación, es un programa socioeducativo que depende del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y lo que hacemos son distintos talleres de comunicación, de radio, en escuelas públicas de la ciudad, que vamos desde nivel inicial, pasando por primario, secundario, y hubo muchas experiencias también con adultos. Exacto. Así que, para que sepan que todo lo que mostramos acá tiene que ver con eso, tiene que ver con la educación, con la cultura, y es un poco también visibilizar lo que pasa en el interior de las aulas. Y para eso hoy tenemos una escuela muy especial, donde vos estás trabajando o trabajaste mucho tiempo. Sí, en realidad yo no estoy trabajando, la delegué a mi estimada compañera y amiga Paula. Sí, cuando empecé en REC, empecé en la escuela esta, que es el Comercial 21, Distrito Escolar 11. Exacto. En Navío Hipólito Bouchard, capitán de Navío Hipólito Bouchard. Y después una etapa trabajamos juntas y después se quedó Paula y yo me fui. Así que vamos a tener como un primer bloque en donde voy a contar una experiencia mía y en un segundo bloque en donde están las producciones que realizó Paula en 2019. Buenísimo. ¿Querés contarnos dónde está esta escuela? Sí, creo que queda muy cerca de tu barrio, muy lejos del mío. En la calle Pumacagua y Directorio. Justo en la esquina, ¿no? Sí, en la esquina. Es una escuela muy grande. Sí, es una escuela grande. ¿Vos la conocés? ¿Entraste alguna vez? Nunca entré, pero pasé muchas veces. Bueno, muchos de nosotros quienes integramos reggae pasamos por esa escuela. Exactamente. Y aparte hubo muchas actividades en esa escuela que hicimos desde el programa reggae. Hicimos un montón. De hecho, en el año 2019, creo que fue el año que compartimos con Paula, hicimos también un encuentro con la escritora Paula Bombara. Me acuerdo, excelente encuentro. Bueno, y lo que trajiste es del 2017, un taller que hicieron con Quinto Primera y la profe Adriana Tricarico. Adriana Tricarico, que si está escuchando le mandamos un beso grande, es profe de matemática. Yo trabajé unos 3, 4 años con ella y después nos sumamos a trabajar con Laura Mondini, que es la profe de Lengua y Literatura. ¿Y trabajan todas juntas? No, no. En un momento teníamos talleres con Adriana y con Laura y después nos quedamos trabajando más con la profe de Lengua y Literatura y enfocamos y focalizamos un poquito más en educación sexual integral, pero con Adriana también lo hicimos. Y un poco de eso se trata el trabajo que hicimos con los chicos y las chicas en el año 2017, ya pasó un montón. Ya pasó un montón de tiempo. ¿Y en qué estuvieron trabajando en esta oportunidad? Y estuvimos trabajando un poco con el tema de la desigualdad. Pasaba que en ese momento había como cierto cuestionamiento al sistema escolar de convivencia, que eran como las reglas, los acuerdos que se habían establecido. Y lo que andaba ahí como rondando, picando un poco, era cierto cuestionamiento de parte de los chicos y las chicas al reglamento. ¿Podemos contar qué es el sistema escolar de convivencia para quienes no saben de qué se trata? Sí, el sistema escolar de convivencia de algún modo es el reglamento que se establece de común acuerdo entre las diferentes partes o claustros o no sé cómo decirlo, que corresponden a la institución escolar, digo, los directivos, un grupo de estudiantes y un grupo de docentes y que marcan cuáles son las reglas. ¿Y esto cambia todo el tiempo? No estoy muy segura si cambia todo el tiempo. Sé que en ese momento había cuestionamiento, entonces lo que planteamos era mejor analizar y profundizar en algunas cuestiones de la desigualdad en sentido amplio para poder hacer una interpelación después de algún tipo de reflexión, ¿no? Como para hacer una contrapropuesta y para ir a llevar lo que pensaba en este caso este quinto y en todo caso también charlarlo con sus otros compañeros y compañeras de otros cursos, digo, los representantes. Bueno, hay que charlar un poco y reflexionar, no es la queja no constructiva, sobre todo para un régimen que termina siendo como la formalidad disciplinar de algún modo que rige, digamos, en la escuela. Exacto. ¿Querés que escuchemos el primero de los audios y después seguimos compartiendo acerca de esta experiencia? Vale. Todos los días vemos el canal de deporte cuando comemos. Entonces, siempre pasan, no sé, algún partido, por ejemplo, de fútbol femenino. Entonces, él se siente como ofendido cuando ve mujeres jugando deportes de hombres, digamos. Que los profesores y directivos en el colegio o en cualquier otro lado se refieren al conjunto de alumnos y alumnas del colegio como alumnos en masculino. Que cada vez que mi abuela llega a mi casa y ve algo que está desordenado, fuera de lugar, me dice que yo lo tengo que acomodar ya que soy la mujer de la casa y tengo que cumplir con esa tarea ya que después cuando tenga una pareja yo voy a tener que hacer todo. Normalmente si un profesor o preceptor pide un curso, un favor o que vayan a buscar la vianda, suele estar la frase de "hay algún caballero" señalando que el hombre tiene que hacer dicha tarea en forma de caballerosidad o que la mujer no lo puede hacer. Escuchábamos a los chicos y las chicas de la Escuela 21 del Distrito Escolar 11 que en el 2017, estando ellos y ellas en quinto primera, reflexionaron en torno a experiencias de desigualdad, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Y sí, porque hay que reconocer que la escuela, como tantas otras instituciones de la vida cotidiana, un poco reproduce las desigualdades que aparecen afuera. Entonces, los chicos y las chicas pensaban en experiencias personales, por ejemplo, en sus casas, con sus familias, y veían que un poco en la escuela se replicaba esta desigualdad, porque convengamos que es algo que está instalado, es algo que hoy, en el 2021, ya está más puesto en discusión, pero en 2017 todavía seguía siendo un tema que estaba bastante abroquelado. Pienso que hoy está bastante más desarmado. Sí, totalmente. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje hoy, si bien genera mucha discusión, es más sencillo. En ese momento, digamos, ni siquiera contemplábamos el nosotros y nosotras. No, era el masculino para generalizar. Claro, hoy se discute la E, lo que está puesto en discusión sí, es la E. Sí. Pero bueno, Bueno, qué bueno que esté en discusión la de igual hoy en día, porque significa que algunos pasos, me parece que avanzamos, algunos bastantes. Bueno, y a partir entonces de esta reflexión en torno a lo que vivenciaban en la escuela y a lo que vivenciaban en casa, empezaron también a pensar en este sistema escolar de convivencia, a reformularlo. Sí, en realidad el trabajo que, lo que las producciones que traigo hoy son un recorte de muchas más producciones, porque era lo que recorría todo un programa y acá estamos sintetizándolo en un bloque. Pero bueno, sí, la idea era pensar en la vida cotidiana, pensarlo en la escuela, pensarlo en las noticias y pensarlo en ese momento. Vamos a ver ahora en un ratito, escuchar unas encuestas que hicieron en la convocatoria de Ni Una Menos, para después, teniendo en cuenta que es algo transversal, ver cómo lo planteaban para modificar el reglamento del régimen escolar. Muy bien, vamos a escuchar entonces qué es lo que buscaron en las noticias, qué es lo que detectaron que los medios replican en relación a la desigualdad y las situaciones de acoso en la escuela. Advierten un aumento en los casos de bullying en Argentina. Especialistas señalan que el acoso escolar crece de la mano de las redes sociales. Preocupación ante la falta de herramientas para mejorar la convivencia en las aulas. ¿Cuál es el perfil de los niños que sufren acoso? En una estadística del 2015 salió que, dependiendo del sexo de la persona y de la edad, varía el porcentaje de acoso. En los varones, el porcentaje supera al de las mujeres durante la infancia y es menor al llegar a la adolescencia, pero el porcentaje se iguala entre los 11 y 13 años. Aprobaron dos leyes contra los piropos violentos y el acoso escolar. Para el acoso callejero fijaron multas de entre 200 y 1.000 pesos y para la violencia en las aulas un programa de prevención y una línea gratuita de apoyo, línea 102. Bueno, ahí también nos brindan información, una línea donde se puede también acudir en situaciones de acoso escolar. Exactamente. Como te decía antes, el tema es que podemos encontrar un montón de situaciones a partir de la idea de desigualdad, o sea que está transversalizada la cuestión de género, pero al mismo tiempo podemos pensar en el acoso, podemos pensar en las situaciones de violencia, o sea, el acoso callejero, lo que se llama hoy bullying, que es el acoso escolar. Digo, todo está imbrincado en un mismo sistema que está basado en la intolerancia, diría yo, y en la diferencia esta que aparentemente es natural, ¿no? Con esta idea que porque tenemos un sexo, o hoy se diría género biológico, tenemos una diferencia no positiva, sino negativa y jerarquizante. Ese sería el gran problema. Totalmente. Y comentabas antes que también trabajaron en relación a la convocatoria Ni Una Menos. ¿Qué fue lo que hicieron? Coincidía, digamos, recordemos que la convocatoria Ni Una Menos, la primera, digamos, fue en el 2015, coincidía con el momento en donde estábamos realizando el taller, y como está todo cruzado con todo, yo les propuse que quienes iban a ir, si iban a ir, o si no, que era una buena posibilidad o experiencia que fueran, pensáramos alguna serie de preguntas para hacerle a diferentes personas que pensaran o que tocaran el tema de la desigualdad, pero pensaran en sus propias experiencias escolares. A ver cómo habían transitado personas que tal vez tenían 10 años más, 15 años más que estos chicos y estas chicas en ese momento, su experiencia escolar y qué es lo que había ocurrido y cómo lo habían transitado, cuáles eran las salidas, qué propondrían a partir de esa experiencia hoy a la distancia. Uh-huh. Una serie de preguntas que van por ese lado. Muy bien, vamos a escucharlas. ¿Recordás haber vivido o visto situaciones de desigualdad a lo largo de tu escolaridad? Más en la primaria, pero porque creo que, no sé, justo cuando yo era chica no era algo que se hablaba, tipo, no se hablaba del feminismo. Me acuerdo como cuando escuché esa palabra por primera vez fue como, ¿qué es esto? ¿Existe? Sí, por supuesto. Si me enmarco en lo que es el feminismo, yo personalmente y todas mis compañeras en la educación temprana sufrimos desigualdades de muchos tipos. Y, por ejemplo, en la educación física está sexada, es binaria, siempre se juega la pelota a los varones, las mujeres hacen otro tipo de actividades, nos separan por más fuertes y más débiles, y bueno, eso nos va condicionando. Sí, todos los días, todo tipo de situaciones, mi escolaridad, mi vida adulta, profesional, en toda mi vida, todos los días se ven desigualdades. La posición de poder que tenían siempre los chicos por sobre las chicas en general, no ninguna en particular que te pueda mencionar, pero en general una situación donde los chicos dominaban lo que sucedía y las chicas tenían que estar a merced de eso. No siempre con violencia y no siempre con una problemática total, pero siempre presente la idea de que el hombre domina la situación por sobre la mujer, ¿no? Eso pasaba. Y sí, constantemente siempre se ve la desigualdad. Simplemente por dónde me educaba yo y dónde se educa mi vecino. O simplemente por ser niño, de pronto no me escuchaban. Pues mi abuelo me decía, tú eres niño, ¿qué haces? Quédate callado, eres niño. Digo, no, pero vos tienes un pensamiento medieval. Los niños son los que traen la luz y son los que traen el verdadero conocimiento. Ahora después nos contaminamos con el tiempo. Entre pares vi más que nada, profesores no tanto. No, profesor alumno no, pero entre pares sí. Nada, hay un chico en mi salón que nos entramos hace poco encima, que vivió periodos de mucha depresión porque durante los primeros años del secundario lo discriminaban por ser boliviano, que ni siquiera es boliviano, es argentino, pero es de descendencia boliviana, y le decían, bueno, bolita y demás, lo discriminaban por el color de piel, por vivir sus tradiciones, porque hay veces que hablaba sobre sus tradiciones y demás, viajaba mucho al país y lo discriminaban mucho por eso. Qué difícil que es, ¿no? La verdad que estoy segura que la respuesta es sí, pero me cuesta cuando pienso, cuando iba al secundario, yo iba a una escuela de mujeres, solo de mujeres, así que tal vez ahí ya solo en eso hay una gran cosa, ¿no? Así que sí nos pasaba mucho cuando más en mi casa o en otros lugares, más que en el ámbito de la escuela, que como te digo, al ser todas mujeres, cada una cumplíamos los diferentes roles de acuerdo a nuestras características propias, hacia la que, no sé, levantaba cosas las que creíamos que era más fuerte físicamente, o se ocupaba de las cosas creativas las que creíamos que tenía más imaginación o que podía plasmarlo mejor. En ese punto no teníamos eso, pero bueno, sí en una casa, o lo vivo yo ahora, en mi casa, la que toma la posta para hacer las tareas de la casa soy yo, a pesar de que no las hago todas yo. Sí, muchas veces. Por ejemplo, ser maltratadas, ya sea físicamente, psíquicamente. De hecho, lo he vivido personalmente. Entonces, con más razón yo apoyo todo esto porque lo he vivido muy de cerca. ¿Alguna vez te sentiste en una situación en la que tu posición sea opresora? Sí, muchas veces también. Lo mismo, en el trabajo, todo, o sea, estamos criados y acostumbrados a vivir de esta manera y es lo que el hombre también tiene que cambiar. Y sí, muchas veces me vi en esa posición. Sí, sí, sí, esto de tanto en la cuestión de por ahí hacer bullying a algún sí. Compañero, alguna compañera, que es como que estamos, desafortunadamente estamos todos expuestos, y lo importante me parece también en ese sentido es como estar dispuestos a aceptarlo y para poder modificarlo, para poder problematizarlo, porque al ser tan social, tan y al naturalizarse tanto, estamos todos expuestos. Es cuestión de, si no nos damos cuenta, cuando queremos acordar, estamos nosotros todos o pasando por encima de la subjetividad de alguien, o estamos, no sé, o no estamos teniendo en cuenta el sufrimiento que podemos llegar a causar. Bueno, este fue una encuesta que hicieron los chicos y las chicas en el 2017 en la convocatoria de Ni Una Menos. Exactamente, muy profunda, como totalmente. Verás, y con muchas opiniones distintas, pero todas interesantes. Totalmente, totalmente. Gran relevamiento. Sí, hicieron. Sí. También demuestra que, digamos, que el acoso escolar, por ejemplo, o la desigualdad no son cosas de ahora, sino que son históricas. La diferencia es que ahora tenemos otra mirada. Sí, ahora las cuestionamos. Las cuestionamos y demás. Incluso los lugares de privilegios, los últimos que hablaron que fueron los varones, el propio lugar, ¿no? Que está bien, porque si no es difícil desarmar. Totalmente. Este proyecto, este proceso de trabajo, tuvo también actividades de cierre, ¿no? Sí, tuvo actividades de cierre. También había un audio, por ejemplo, una producción que habíamos trabajado sobre los mitos. Y lo que estuvieron pensando como a modo de cierre y para reflexión, pensaron en algunas cuestiones que les molestaban, como para dejarlas expuestas, y alguna reflexión final. Después de todo este proceso y después de venir a la radio, la idea era que sacaran en limpio algunas ideas para hacer una contrapropuesta para el SEC.

Los y las invito a escuchar los resultados de este proceso de trabajo. Espero que lo disfruten. Bueno, ahí Paula nos ponía un poco en autos. Ya nos contó un montón de cosas de y este taller. Y nos tranquilizaba, ¿no? Sí. Ella tiene una tranquilidad que siempre llega hasta el estudio. Equilibra toda esta energía que siempre tenemos acá en la mesa. Bueno, taller de radio, literatura. ESI. ESI. Sí, este libro que trae Paula y que utilizó ella y utilicé yo también en varios talleres, la verdad que es un libro, principalmente es una historia hermosa. Este libro de María Fernanda Heredia, La lluvia sabe por qué. Y como siempre planteo, es un libro que desde el que una puede agarrar un montón de ideas para pensar en los distintos aspectos de la ESI. Por ejemplo, acá cuenta Paula, lo trabaja de esta manera que vamos a escuchar ahora. Primero planteando una reseña, después algunas escenas y después el vínculo entre el mundo adulto y el mundo adolescente. Y por ejemplo, lo que yo trabajaba en cambio, esto muy poquito, pero trabajaba más el tema de la expresión de las emociones y la afectividad, porque es la historia de dos personajes, cada capítulo es un personaje y se van alternando, y él, Antonio, tiene una cuestión con esto de la natación y demás, entonces todo el tiempo habla del ahogo, y la protagonista mujer, Lucía, tiene una cuestión con el tema de los nudos, entonces un disparador para trabajar era cuáles son tus nudos, cuáles son tus ahogos. Y a partir de ahí, bueno, los chicos y las chicas dicen un montón de cosas. Esta es la riqueza de la literatura, ¿no? Sí. Que nos permite todos estos mundos. Sí, depende quién se pare del otro lado, en qué repare, o en qué reparen los chicos y las chicas también, ¿no? Exactamente. Eso también es importante para plantear, para ver de dónde nos plantamos y qué planteamos. Exactamente. Vamos a escuchar entonces la reseña de La lluvia, ¿sabe por qué? Por los chicos y las chicas del Comercial 21. Se trata de dos historias paralelas que terminan cruzándose. Lucía es traicionada por sus amigas que le sacan una foto mientras se cambiaba. Su torso desnudo fue expuesto en todo el colegio. Ella fue acusada de culpable. Un compañero le propuso solucionarlo a cambio de usarla sexualmente con sus amigos. Antonio vive con sus tíos porque su madre viajó a España por trabajo. Su tío Norberto lo trataba muy mal y lo humillaba. Para Antonio, la natación era un alivio, una descarga. Un día de tormenta, a Antonio se le rompió la patineta y tiene que viajar en colectivo donde conoce a Lucía. Lucía empieza a ir a un taller donde conoce a Delfina, la profe que la ayudará a encaminar su vida y resolverla de la mejor manera. En el taller conoce a Antonio, que llega a ese lugar siguiendo a Lucía. Bueno, ahí la reseña, como siempre, invita y propone a que leas esta historia, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando la primera parte, que de hecho es una de las primeras escenas, que la chica, no quiero contar mucho, ¿no? Pero está con sus amigas, sacan una foto y la hacen circular, digo, ese podría ser otro enfoque para trabajar, por lo que pasa con el tema de lo público y lo privado, la exposición, las redes sociales. Por eso digo que es interesante no atar nada a o no decir, este libro es para ese y por esto este y lo otro, sino generar apertura y ver qué pasa a partir de la lectura, ¿no? ¿Dónde hace mella? ¿Dónde impacta? ¿Y qué es lo que les interesa a los chicos y las chicas? Y en este caso, los chicos y las chicas de Comercial 21 eligieron una primera escena para representar la relación de los protagonistas, que, como escuchamos recién, son Lucía y Antonio, con el mundo adulto. Sí, en este caso es el de Antonio con su tío, que tiene una relación bastante compleja. Violenta, diríamos, pero mejor escuchar la escena, me parece. Muy bien. Leo devolvió el cojinazo, pero Antonio lo esquivó. Y ese misil de un kilo de algodón fue a dar en la repisa donde, entre un millón de cosas sin sentido, destacaba una placa de cristal con alguna inscripción. La placa se deslizó y en cámara lenta la vieron caer y estrellarse contra el piso. Cualquier cosa que llevara escrita en la superficie había desaparecido para siempre. Antonio y Leo se quedaron de piedra, ojos y boca desbordados, el tiempo congelado. Entonces apareció en la sala Norberto, un rápido vistazo fue suficiente para influir lo que había ocurrido. Miró a ambos con furia y sin pensarlo, dos veces caminó con dirección a Antonio. Papá, espera.

si lo que yo creo, siendo adolescente, ¿no? Si lo que yo creo que me pasa a mí, me pasa solamente a mí, es una cosa. Ahora, si yo me doy cuenta que esté en una historia y que puedo compartirlo con otros y con otras, me parece que cambia la cosa. Y eso me hizo acordar a Rafaela. Y sí. Qué importante que es leer Rafaela en la primaria. Tal cual. Bueno, ya cerramos este bloque. Le mandamos un beso enorme a nuestra compañera Paula Salvochea y la felicitamos por este trabajo. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical y seguimos después con más Hora Libre. De ver al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Las no te sirven, no reduces más, vuelve a vivir. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión, que podrías aprender solo a mentir mejor. Hueles el dolor que se presenta al respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Si cada día mata el sol o cada vez escuchas más, si no hay naves que te lleven donde estar mejor. Escuchábamos Mariada de las Pelotas y ahora sí estamos en el tercer y último bloque de Hora Libre, un bloque que dedicamos a realizar entrevistas a personalidades que tienen que ver con el mundo de la educación, con el mundo de la cultura. Y en este caso, nuestro compañero Leandro Pafundi decidió invitar a Darío Pianelli. ¿Por qué nos pareció interesante invitar a Darío Pianelli a Hora Libre? Y porque la pandemia del COVID-19 supuso un gran parate para los trabajos, los deportes y la cultura. Y de todo esto, el teatro fue una de las expresiones artísticas más golpeadas. La verdad que sufrió muchísimo las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena. Pero de a poco, y sobre todo estos últimos meses, los actores y las actrices están volviendo al escenario y los espectadores también están volviendo a las funciones. Por eso nos interesó entrevistar a Darío Pianelli, que es actor, director, dramaturgo y músico-compositor. Hola Darío, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Muy bien, todo muy bien, gracias por la comunicación. Gracias a vos por participar de Hora Libre. Un placer. Bueno, estábamos comentando recién acerca de este parate que supuso la pandemia, la cuarentena. ¿Cómo lo vivenciaste vos particularmente? Y si ahora es cierto que estamos como volviendo a respirar un poco también desde el teatro. Bueno, por supuesto que fue muy crudo. Sobre todo yo formo parte de lo que se entiende por el teatro independiente, el teatro alternativo, digamos. Por lo general hago obras, participo en obras que son de ese circuito. Y bueno, fue como un gran vacío existencial, te diría, porque la única validez que tienen los actores, los directores del teatro independiente, es en tanto y en cuanto pueden producir y mostrar sus obras, juntarse a ensayar y demás. Se hizo largo, fue una gran incertidumbre. Por supuesto que menciono eso también porque quizás no es tanta la expectativa, o por lo general el teatro independiente no es tanto la búsqueda económica lo que nos motiva a producir teatro, sino que tiene que ver con algo, con un afán personal, con una necesidad de realización, de compartir el espacio y demás. Entonces, bueno, fue crudo y fue grande la incertidumbre. Por suerte ahora, a medida que las cosas van mejorando, digamos, el teatro se vuelve a activar, la gente vuelve a poder ir a las salas, en lo personal puedo volver a actuar, estoy con una función los sábados, y hasta ahora los resultados son buenos. Desde el plano protocolar no hay problema, se respeta bien todo lo necesario, y por el otro lado pareciera haber una necesidad también incluso del público de poder volver a ir a la sala, ver el show, ver la obra y demás. Como que bueno, fue una espera que se hizo larga, difícil, dolorosa, pero bueno, va pasando. Qué bueno lo que contás, Darío. Lo que queremos saber, como para arrancar en algo como un plano más personal, es cómo empezó tu interés por el mundo de la actuación y cuál fue tu experiencia en términos de formación actoral. Bien. Mira, la verdad es que a mí, pensándolo también de un plano medio general, antes de lo individual, el teatro tiene muchas veces, lo charlo con compañeros, compañeras y demás, que muchas veces la gente empieza a hacer teatro, curiosamente sin saber tanto de teatro, incluso sin haber visto tanto de teatro. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Yo cuando era más bien chico, adolescente, estaba como con la necesidad o con las ganas de ser futbolista, curiosamente. Entonces tuve como un pasado de deportivo que se frustró, se pinchó, en fin. Y tras eso el vacío de tiempo y las posibilidades o la necesidad de llenar ese tiempo que ocupaba el deporte, me acercó al arte. Y fue así que fui empezando a tantear un poco, por curiosidad y por un plano más bien lúdico, distintas disciplinas artísticas, hasta que una de esas fue el teatro. Y evidentemente el teatro, bueno, sentí que algo pasaba ahí, que había algo como una totalidad, encontraba una totalidad que me hizo quedarme. Y bueno, en un principio lo que empezó desde un plano más bien lúdico y recreativo, después tomó como un carácter ya más profesional, como un afán más serio y algo que se terminó transformando en una vocación y en una profesión, digamos, hasta el día de hoy. ¿Y te acuerdas cómo fue esa primera vez que te subiste a un escenario? Me acuerdo, o sea, podría recordar la primera vez que me subí en escenario, pero también me queda muy fuerte las primeras clases de teatro, lo que fueron esas primeras clases de teatro, por esto que te decía que tiene como un carácter muy lúdico, donde uno se va sorprendiendo, es muy gozoso porque uno se va sorprendiendo y se va descubriendo también como individuo expresivo, como la posibilidad de eso, de un descubrir las cosas que uno se anima a hacer, que quizás hasta ese entonces uno creía que no se animaría y demás. Toda esa primera etapa del teatro es muy lúdica realmente y es muy placentera porque uno empieza como a animarse, el cuerpo empieza como a entrar en un estado de expresividad que uno mismo desconoce, sin embargo estaba ahí, sin embargo había algo de eso que estaba de alguna u otra forma pujando por salir. Y después, bueno, por supuesto que lo que tiene que ver ya con la exposición frente a un público y todo, las primeras veces conllevan mucho nervio, conllevan mucha inseguridad, conllevan todo eso, pero eso sucede hasta el día de hoy, por más que haya hecho muchas obras, y creo que me va a seguir pasando hasta el día que no actúe más. La profesión de la actuación tiene algo de eso, es muy vertiginosa, porque uno está muy expuesto, y bueno, la mirada de los demás siempre opera sobre uno, pero después también en contrapartida el goce de realizarlo es enorme, es muy gran. ¿Estás ahí, Darío? Se cortó, no sé. Ah, sí, se cortó justo al final y no sabía si estabas o no estabas. Ah, bueno, no, decía eso, como que por un lado está todo el nervio y la inseguridad que genera la exposición, pero también después lo que sucede es un goce muy grande también. Claro. La contrapartida de eso es un disfrute enorme después de hacer una función, después de salir y el famoso post-función de compartir con los compañeros, con las compañeras. Poder celebrar con quien a uno lo fue a ver y demás, eso también es muy placentero. Y desde tu faceta de director, ¿cómo nos puedes contar brevemente cómo es el proceso creativo, por ejemplo, para crear una obra? Sí, eso es por supuesto que es muy personal, y digamos, no creo que haya un único método, y seguramente habrá tantos métodos como directores y directoras. A mí yo tengo como un pasado de haber estudiado un tiempo la carrera de letras en PUAN, de filosofía y letras, y evidentemente hay algo de también que literatura. Y entonces, a mí hasta ahora siempre me ha resultado como la literatura un espacio muy proveedor, como para yo después ver cómo encuentro una traducción escénica a ciertas situaciones literarias que por alguna u otra razón me resultan atractivas. Entonces, por lo general, más allá de la pura pulsión de querer generar una obra de teatro, siempre por ahí el motor o la raíz de eso tiene que ver con alguna lectura que hice en este momento o muchos años atrás, que quedan ahí como vagando, como en el recuerdo, como me acuerdo de tal novela, me gustó tal novela, me gustó tal situación de tal cuento, me gustó tal esto, tal lo otro, que por lo general, en lo personal, siempre viene del plano más literario, si se quiere, de las lecturas que uno va teniendo con los años. Y después, sobre eso, quizás ese disparador funciona como tal, como disparador que uno después convoca actores o bien empieza a escribir algunas bases. Yo trabajo mucho con lo que tiene que ver con la improvisación y como con una construcción más bien colectiva, si se quiere, que tiene que ver con la prueba de la actuación y del teatro en el propio espacio escénico. Es decir, nos juntamos a ensayar, hay una premisa, hay un objetivo, hay como pequeñas situaciones muy menores, y sobre eso se improvisa en función de lo que van proponiendo los actores y lo que va proponiendo la dirección, y a posterior lo que uno hace es si ya un trabajo más individual, si se quiere, más solitario, que es volver a la casa, volver a sentarse en el escritorio frente a una computadora y empezar a bajar y encontrar ciertas formas de generar una narrativa ya que sirva para el próximo ensayo y que venga también del ensayo anterior. No sé si se entiende, pero algo de lo que se descubre en el propio ensayo es después lo que da tela para escribir, digamos. Sí, sí, se entiende perfecto. Bien. Y en este sentido, hablando de técnicas, de ejercicios, de procedimientos, este es un programa educativo. Acá por lo general hablamos de lo que está sucediendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí, nos interesa saber si crees que hay alguna herramienta que enseña el teatro que pueda servir para otros ámbitos educativos. A mí, bueno, me parece que sí. Para empezar, por supuesto que el teatro trabaja mucho con el objeto, digamos, que uno entrena en el teatro es el cuerpo, y eso tiene que ver con una apertura de la sensibilidad, una apertura de la interpretación, una apertura de la expresividad, un autoconocimiento también, si se quiere, de cuáles son las formas que uno tiene. Yo creo que eso después es rápidamente aplicable un poco en la vida en general. Claro. En la vida en general, no porque uno vaya por la vida actuando, que no creo que eso sea así, no es que cuando yo voy al supermercado estoy actuando, uh-huh. No, pero sí hay algo que uno también, el teatro ayuda mucho a, sí, por decirlo así, como que uno ejercita algo de la sensibilidad y del conocimiento de uno como eso, como un ser que enuncia, como un ser que expresa, como un ser que se planta, y me parece que eso es un poco aplicable en todo sentido. Después, por supuesto, que también el teatro, y a medida que uno va avanzando, el teatro también es una invitación constante a investigar lo que tiene que ver, esto que decía, con la literatura, con distintas disciplinas que tienen que ver con lo artístico. Pero me parece que sirve para comunicarse, que sirve como para estar en vínculo con los demás. En todo eso me parece que es como un buen entrenamiento, si se quiere, y es aplicable. No sé si respondí la pregunta o si iba hacia otro lado, pero... No, bien. Y te hacemos un par más de preguntas porque ya nos queda muy poco tiempo. Bien. Y a partir de la experiencia que contaste vos de cómo llegaste al teatro, suponete que hay algún chico, alguna chica que sí tenga como enfocado el interés o las ganas o el deseo de actuar. ¿Qué consejo le darías? ¿Un consejo que te parezca que tal vez estimule? Yo la verdad es que lo que creo es que, por suerte... Hay muchos espacios donde la gente enseña teatro, hay muchos docentes que dan teatro en centros culturales, calculo que en todos los barrios, uno rápidamente se puede poner en contacto con gente que tenga ganas y el oficio de enseñar. A mí me parece que quien quiere y tiene la inquietud de hacer teatro, que no lo cuestione demasiado, que trate de no cuestionar demasiado y que se anime a hacerlo. Porque por lo general el teatro es un espacio de mucha recreación y es un espacio de como decíamos, muy lúdico. Claro. Es un territorio que invita mucho al juego y a recuperar el goce del juego casi como de la infancia. Entonces, yo creo que en principio hay que hacerlo. Y después ahí uno va descubriendo si efectivamente es un lugar al cual quiere profundizar. Y después, por suerte, todavía hay espacios públicos, hay universidades públicas. Yo estudié en la IUNA, ahora es la UNA, digamos, la Universidad Nacional de Arte, que es un espacio público que, con sus dificultades y todo, sigue siendo un gran lugar donde uno puede ir y formarse y estudiar, conocer gente que esté interiorizada en el tema y desarrollarse como profesional, digamos. En principio eso. El consejo que a mí se me ocurre es que se averigüe. Hoy en día también algo de la posibilidad que hay con las redes y demás, es rápidamente uno puede estar en contacto con gente que sabe de un lugar donde se da teatro, o directamente con algún profesor, o hablarlo directamente en las escuelas y demás, preguntar, la información puede circular y empezar, y hacer la propia experiencia, que por lo general es muy placentera y muy gozosa. Bueno, bien ahí, entonces sería animarse. Y ya estamos ahí, casi en el filo del final de este programa, y sabemos que vos hiciste hace unos años un programa radial llamado El Recuerdo de Felipa. Sí. ¿Llevaste algo del teatro a esta experiencia? Bueno, para empezar, algo de... Yo tenía un gran compañero, un gran amigo, a quien quiero mucho, que se llama Leandro Pafundi, creo que lo conocen por ahí. También lo queremos, que es compañero acá de la casa. Lo queremos mucho a Leandro. Para empezar, había algo que con él, por supuesto que apoyados en un conocimiento de una amistad de muchos años, había algo de una especie de comunicación sin necesidad de explicitar todo, y un entendimiento que el teatro habilita. Es decir, una forma de entender los tiempos, los ritmos, las miradas, los gestos, saber comunicarse sin necesidad de que sea todo verbal y explícito, eso ayuda, como la comunión interna en el equipo. Eso el teatro estaba. Y por el otro lado también, ahí sí quizás volcábamos también como algunos recursos teatrales, hacíamos personajes, inventábamos historias, improvisábamos cosas. Yo creo que todo eso, el teatro reúne como muchos elementos que efectivamente son muy aplicables a otras disciplinas, como puede ser un programa de radio o la comunicación en general. Creo que Recuerdo de Felipe, el programa que hicimos con Leandro, tenía mucho de un espíritu teatral y lúdico, y eso sin duda el teatro ayudó, en lo personal me ayudó. Buenísimo, Darío, te agradecemos un montón por esta participación en el programa. Ahora vamos a cerrar con un tema musical que seguramente para vos debe significar un montón, que es Amor Clasificado, de Pablo Dacal, sí, que era el tema de apertura de este programa, ¿no? Exacto, así era. Con Leandro escuchábamos eso todas las semanas. Buenísimo. Bueno, mil gracias por tu participación. Estuvo buenísima la entrevista. Nos brindaste un montón de conocimientos y de aportes de otro mundo que por ahí no conocemos tanto y que siempre vale la pena conocer. Te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes y saludos grandes. Un saludo. Y a ustedes que están ahí del otro lado, les decimos que nos volvemos a encontrar el jueves de la semana próxima de 14 a 15 horas acá por el aire de FM Riachuelo. Sin probar aquello que ando buscando.